Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Привет, Кактеуа. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto e indirecto desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos aquí en Radio UDEM 90.5 FM en vísperas. En vísperas, así es. De hecho, el día de mañana... mañana domingo estaremos festejando el aniversario de la Revolución Mexicana. Una revolución que en la escuela nos enseñan a aceptarla de alguna forma, de la mayoría que tenemos entendidos. Francisco Villa, que se llamaba Doroteo Arango, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y otros personajes. Pero los detalles son los que no nos cuentan, los detalles son los que no sabemos, pero vamos a hablarles al respecto, ya que estamos en vísperas de la Revolución Mexicana. Pero vamos a empezar un poquito antes, ¿cómo sucede la Revolución? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las bases? Vámonos un poquito antes de Porfirio Díaz, estaba Sebastián Lerdo de Tejada, en la República restaurada después de las guerras de reforma con Benito Juárez y la derrota del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, bueno, aparecería así Maximiliano de Habsburgo, y la República se consolidó. Los grupos conservadores habían sido definitivamente vencidos y se había alejado el peligro de una nueva intervención extranjera. México, de hecho, salió fortalecido de esta contienda y la victoria sobre los franceses originó un espíritu de lucha y favor patrio. El poder de la Iglesia estaba debilitado y el país parecía encaminarse a una época de paz y progreso. Ahorita vamos a hablar de Porfirio Díaz, pero muchos obstáculos faltaban por superar todavía. Grupos indígenas que estaban siendo afectados por los abusos de los hacendados y gobernantes, pues se levantaron en armas en Nayarit, en Chiapas, en Yucatán, y bueno, tribus apaches y comanches también asolaban las tierras del norte, en el lado de Coahuila, los Picapús. Y caciques locales y bandidos dominaban el campo. El gobierno tuvo que sofocar numerosas revueltas que provocaron sus propios generales, descontentos porque, pues bueno, por las reelecciones del presidente Juárez, se levantaron Donato Guerra, Jerónimo Treviño, Porfirio Díaz y Vicente Riva Palacio, a pesar de que Porfirio Díaz admiraba a Benito Juárez cuando Porfirio Díaz era joven, en donde ingresó a la Escuela de Ciencias de Oaxaca después de haberse salido del seminario con su padrino, que era el sacerdote, ya después de que había muerto su padre, en fin. Entonces, esto fue la República restaurada, y entra Sebastián Lerdo de Tejada, que es de Xalapa, Veracruz, y estudió él en el Colegio de San Ildefonso, que, bueno, de hecho también fue rector de ese instituto, y fue ministro de Relaciones de Gobierno de Comonfort. No participó en la Guerra de Reforma, pero en 1867 tomó el bando liberal y se convirtió en el hombre más próximo al presidente Juárez. Y al triunfar la República fue ministro de Gobernación y de muchas otras cosas que lo asignaron. Pero concentrándonos ya un poquito más en la pacificación porfiriana, ¿qué vino después? ¿De dónde empieza la revolución? Después de las hazañas contra la intervención francesa, Porfirio Díaz, junto con Ignacio Zaragoza, que vencieron a los franceses en Puebla el 5 de mayo, pues Porfirio era un militar popular, poderoso y con ambiciones políticas, Y cuando Benito Juárez y Lerdo de Tejada se reeligieron, a Díaz no le pareció. Se levantó en contra de ellos al grito de no reelección. ¿Quién lo fuera a decir? Que se fuera a reelegir muchas veces y durar 30 y tantos años en el poder. Pero, bueno, primero con el plan de la Noria y luego con el plan de Tuxtepec, conquistó el poder en 1877 gracias a su victoria en la batalla de Tecoac. Y las elecciones para presidente de 1878 casi resultaron mera formalidad porque Díaz ganó con el 97% de los votos. De hecho, el primer objetivo de su gobierno fue practicar, o más bien pacificar al país y eliminar a los rivales políticos más poderosos. No dudó en ejecutar a los levantados en su contra y exiliar a los enemigos más molestos. Y también, bueno, pues hizo cambios en las cámaras para lograr un congreso dócil al poder ejecutivo. Logró el reconocimiento de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, España, Francia y las potencias económicas de ese entonces, ¿no? Fueron años de relativa paz que permitieron el crecimiento de la industria, la minería y los ferrocarriles, así como los latifundios y del número de peones. Para 1880, Díaz, fiel aún al lema de la no reelección, apoyó a Manuel González, que era su compadre, como ciudadano a la presidencia, con la condición de que se la devolviera después de su mandato. González fue a la cabeza de un gobierno derrochador que agotó las reservas monetarias del país. Y bueno, durante su mandato hubo algunos logros como la creación del Banco Nacional de México y el crecimiento de la red ferroviaria, pero después de este régimen, el único personaje viable para la silla presidencial era otra vez Porfirio Díaz, que se reeligió con una votación casi uniforme y había surgido el poder que gobernaría a México durante pues los siguientes 27 años. Ahorita les vamos a platicar al respecto también de, bueno, ¿quién era Manuel González? Este general que combatió junto con Porfirio Díaz. Manuel González, que era compadre de él y perdió un brazo en la guerra. Era militar y político. Era de Matamoros, Tamaulipas. Y estuvo en las fuerzas de Santa Ana y luchó contra el presidente Comonfort. En la reforma tomó el bando conservador junto con Miguel Miramón y atacó el puerto de Veracruz en 1859 junto con esa bandada de franceses, españoles e ingleses que venían a cobrar las deudas. Y se acogió a la amnistía y luchó contra los franceses, o sea, cambió de bando. Y en 1862 ingresó al ejército de Oriente. De hecho, la revolución, como bien sabemos, es una historia maquiavélica de traiciones, de primero soy tu amigo y luego me convierto en tu enemigo, y luego soy neutral, después soy tu amigo, después te perdono y después te traiciono. Eso fue la revolución, todos contra todos. En pocas palabras, todos contra todos es el lema de la revolución, todos traicionan a todos. En fin, en 1862 Manuel González ingresó al ejército de Oriente y siendo diputado por Oaxaca se unió a la revuelta de Díaz en 1877 y 79. Fue gobernador de Michoacán, después secretario de Guerra y Marina y presidente de la República, ya después de Porfirio, y fue conocido pues su gusto por los amoríos y las francachelas, ¿no?, que llevaron al país al borde de la bancarrota. Y bajo su gestión quebró el Monte de Piedad, se importaron colonos europeos, se fundió el Banco Nacional de México y creció la red de teléfonos y ferrocarriles. Pero vamos a hablar de Porfirio Díaz, que es el principal actor de por qué se dio la revolución. Este Porfirio Díaz que pues nació y desde joven abandonó la iglesia. Estaba destinado a ser sacerdote, no quiso, se metió mejor a estudiar derecho, nació en Oaxaca y pues como les decía, entró al seminario, estudió la carrera de leyes y apoyó la rebelión de Juan Álvarez, el presidente, y el plan de Ayutla, y como liberal defendió la ciudad de Oaxaca. Estuvo contra Leonardo Márquez, al cual derrotó en varias ocasiones, y combatió a los franceses en las batallas de Aculzingo y la batalla de Puebla. Al año siguiente fue encarcelado por las tropas que sitiaban la ciudad de Puebla, los franceses, pero ahí tuvo con un varón una amistad en la cual le dijo el varón: ¿sabes qué, Porfirio? Yo te voy a dar chance, así como somos amigos, yo te voy a cumplir mi palabra, La cárcel está abierta para ti. Tú puedes irte a la hora que quieras. Sé que no lo vas a hacer porque eres mi amigo. Pero pues, obviamente Porfirio aceptó. Y en una ocasión aprovechó en salirse y ya no regresó. Se fugó. Y cuando escapó de esta ciudad, pues bueno, Benito Juárez lo designó el jefe del ejército de Oriente. Porque en ese entonces Díaz peleaba para Benito Juárez. Y bueno, eso fue en 1863. Dos años después, el mariscal Visayn lo venció y lo encarceló. Logró fugarse otra vez y se puso al mando de las fuerzas hasta derrotar a los franceses. Tomó Puebla el 2 de abril y entró victorioso en la Ciudad de México unos meses después. Fue muy popular y era muy ambicioso. Y acumuló suficiente poder para oponerse a Juárez y a Lerdo, a quienes se enfrentó en elecciones y revueltas hasta alcanzar la presidencia de la República. En ella, pues se mantuvo durante 30 años aproximadamente. Vamos a hablar ahorita de la época del orden y el progreso, pero vámonos con música. Esto que vas a escuchar es música revolucionaria. Así que ahorita regresamos a Ciencia y Humanismo. Estamos aquí transmitiendo totalmente en muerto. Le quiero mandar un saludo al Pompirri, que lo anda buscando pues doña Inés para cobrarle la tanda, que el Pompirri no ha pagado. Así que, por favor, repórtate con doña Inés para pagar la tanda. Estás en Ciencia y Humanismo, yo regreso. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el canario y otro se llama el gorrión. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Mi par de pistolas con sus cachas de marfil para darme de balazos con los del ferrocarril. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Pobres ferrocarrileros, no pueden tener mujer. Porque la vida la tienen entre las ruedas del tren. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanidad. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón. Sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra,

y se reconcilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores, gracias a lo cual México disfrutó de 27 años de paz. Al final de un siglo de batallas, con la paz la economía se recuperó, la minería, la industria, las comunicaciones se desarrollaron rápidamente y por primera vez en su historia, México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. También se logró resolver el problema de la deuda externa que tenía al país en bancarrota. Y el régimen porfirista fomentó el desarrollo artístico y científico de México. Fundaron nuevas escuelas, teatros, museos, academias. Los intelectuales más importantes pensaban que solo la ciencia y la modernización industrial sacarían al país de su atraso. Y para conseguirlo había que importar capitales del exterior. Porfirio Díaz quería que los extranjeros invirtieran. Y los inversores de Estados Unidos, Francia e Inglaterra crearon poderosas empresas de minería, agricultura, electricidad y en el comercio de ferrocarriles. Pero bueno, el progreso de México se logró muchas veces a costa de los más débiles, o sea, los campesinos, quienes eran despojados de sus tierras por las compañías deslindadoras y por ambiciosos hacendados. Los obreros y peones agrícolas soportaban largas jornadas de trabajo a cambio de un mísero jornal. Así que, ¿qué pasó después? En el ocaso del porfiriato, 3 décadas de paz, orden y progreso porfiriano habían transformado el país. Aparentemente México se encaminaba hacia la prosperidad. Tenía un sólido desarrollo económico y una planta industrial en pleno crecimiento. Pero a pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició poco del bienestar material y, por el contrario, sufría las injusticias que provocaban la concentración del poder y la riqueza en unas cuantas manos, la oligarquía que todavía se vive. Y en el campo, millones de campesinos vivían en condiciones deplorables, mientras 5.000 hacendados eran dueños de la mayor parte de las tierras cultivables del país. Políticos mexicanos, empresarios extranjeros empezaron a llegar y empezaron a acaparar enormes extensiones en el norte del país a precios risibles y pasando por encima de los derechos de los pequeños propietarios. De hecho, en Yucatán y Sonora, los grupos indígenas que se opusieron al despojo de sus tierras fueron reprimidos y trasladados a lugares inhóspitos. Y en las ciudades, los obreros tampoco gozaban de los beneficios del porfiriato. Trabajaban jornadas muy largas a cambio de salarios mínimos, insuficientes. Pero la clase media, compuesta por técnicos, maestros y abogados, gente con educación y aspiraciones políticas, se convirtió en la principal crítica del gobierno porfirista al ver que el poder y la riqueza se mantenían en manos de unos cuantos. En cambio, las élites del país, que eran los grandes empresarios, los comerciantes y los latifundistas, les preocupaba la transmisión del poder presidencial. Don Porfirio estaba a punto de cumplir 80 años y no parecía decidirse a escoger un sucesor. Pero por otra parte, los norteamericanos, favorecidos por Díaz, recelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista, a tal grado que el presidente de Estados Unidos decidió entrevistarse con él. Y la cacareada paz estaba a punto de derrumbarse. Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Hubo huelgas en Cananea y Río Blanco y se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. Porfirio Díaz, una vez más en la silla presidencial, formó un gobierno que alentó la administración y postergó la política, consolidó la paz, dio prestigio internacional a México y lo enfiló hacia el progreso material y cultural, aunque no pudo resolver los grandes problemas de la pobreza, desigualdad social y la injusticia. En 1908 declaró que México ya estaba preparado para la democracia, pero 2 años después volvió a reelegirse, lo que provocó el estallido de la revolución encabezado por Francisco Indalecio o Ignacio Madero. Ahí opiniones diferentes de varios historiadores, y en 1911 renunció a la presidencia después de 30 años en el poder. Ese fue Porfirio Díaz. En aquellos entonces estaban también personajes como José Guadalupe Posada, que era dibujante y grabador originario de Aguascalientes, y por ahí de 1887 se fue a la Ciudad de México para intentar a su propio, sí, para instalarse en su propio taller, del que saldrían los más célebres grabados mexicanos de principios de siglo. En colaboración con Antonio Vanegas Arroyo, se dio la tarea de informar y divertir al pueblo por medio de graciosas estampas que ilustraban desde corridos y canciones populares hasta relatos de crímenes pasionales y señoras galantes, ¿no? De hecho, ese es el autor de La Catrina, este señor de Aguascalientes. Estuvo Saturnino Hernán, Ricardo Flores Magón, que fue un político y periodista precursor de la revolución. Pero bueno, antes de continuar, vamos a hablar de la revolución maderista para irnos más con más música y terminar este segundo bloque, que de hecho en la publicación de la sucesión presidencial de 1910 creó en el país un clima de expectación. Y mientras Porfirio Díaz, ya octogenario, preparaba su séptima reelección, Francisco I. Madero, hijo de un rico hacendado de aquí de Coahuila y de ideales democráticos, se manifestaba abiertamente en contra de la dictadura porfirista. Francisco I. Madero organizó el partido antirreeleccionista y también inició una campaña electoral por el país, que era un hecho insólito en aquel entonces, ¿no? Porque cuando la fuerza política de Madero creció, Porfirio Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador de las elecciones. Ahí en la cárcel, Madero redactó el plan de San Luis, mediante el cual llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. Ese día, numerosos grupos se levantaron en contra de Porfirio Díaz. Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en el norte del país. Y después Emiliano Zapata se unió a la revuelta en el sur. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y a 6 meses de que comenzó la revolución se fue del país. En 1911 Madero entró triunfalmente en la Ciudad de México y ese año fue nombrado presidente por una abrumadora mayoría. Y durante su breve gobierno, Madero se convirtió en la víctima de enfrentamiento entre intereses políticos opuestos. Sus enemigos lo atacaron en la prensa, aprovechando la libertad de expresión garantizada por el propio presidente. Y por otra parte, los revolucionarios no les gustó que Madero dejara el ejército federal en manos de los antiguos generales porfiristas. Entonces se levantaron en armas en contra de Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quien exigía la restitución de tierras a los pueblos mediante el plan de Ayala. Y con el pretexto del caos político, los porfiristas Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, y Manuel Mondragón se levantaron en la Ciudad de México. Y durante este conflicto, que es conocido como la Decena Trágica, Madero confió a Victoriano Huerta el mando de las tropas leales al gobierno. Y Huerta, con la intermediación de Henry Lane Wilson, que era embajador norteamericano, pactó con los sublevados y capturó a Madero en Palacio Nacional. Y aquí vienen todas estas traiciones. De hecho, este Francisco I. Madero, que fue presidente, que fue llamado el apóstol de la democracia, nació en Parras de la Fuente, Coahuila, y estudió en Estados Unidos y Francia. Era burgués, obviamente, no era ningún indígena como Benito Juárez o como Porfirio. Y además de administrar las propiedades familiares, escribió la sucesión presidencial en 1910. Fue fundador del partido antirreeleccionista y encabezó la oposición política contra Díaz en este año, ¿no? Reelecto, Díaz, llamó a la revolución en el plan de San Luis y huyó a Estados Unidos desde allá, organizando la lucha revolucionaria que pues dio fin a la dictadura porfirista y triunfó en las elecciones presidenciales de 1911, pero pues lo traicionó Huerta, ¿no? Que fue obligado a renunciar en 1913 y murió asesinado junto con Pino Suárez días después de la Decena Trágica. Y vámonos con el segundo bloque de rolas para regresar a despedirnos de ustedes. De hecho, yo creo que va a hacer falta un segundo programa respecto de la revolución. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Alben y no lo olvides y yo regreso. Ánimo. Siete leguas el caballo que Villa

y me dijo la graciosa: no puedo, me duele un pie, pero si es para esa cosa, ay la la la, aunque sea cojeando y iré. Ya estamos de regreso en este tercer y último bloque de esta emisión más del 19 de noviembre del 2016, previo a la Revolución Mexicana. Vamos a hablarles un poquito más rápido al respecto. Sé que vamos a necesitar un segundo programa, pero por lo pronto, para la banda que nada más conozca que Emiliano Zapata era un señor con bigote, Emiliano Zapata nació en 1879, o sea, en el siglo XX, murió en 1919, y fue líder campesino, y nació en San Miguel, en Morelos. Antes de la revolución comenzó su lucha en favor de la restitución de las tierras despojadas a los pueblos, y durante un breve tiempo fue miembro del ejército, apoyó a Madero contra Porfirio Díaz, pero después lanzó contra aquel el plan de Ayala, donde planteó una serie de reivindicaciones agrarias bajo el grito de tierra y libertad. Luchó contra el huertismo y después se unió a Francisco Villa en contra de Venustiano Carranza. Entró en la Ciudad de México en 1914 con las tropas convencionistas, y derrotadas estas, Zapata fue engañado por sus enemigos y asesinado en la hacienda de Chinameca. Francisco Villa fue un caudillo revolucionario duranguense, cuyo verdadero nombre fue Doroteo Arango, y sin mayor educación se dedicó al bandidaje, la agricultura y el comercio. Se unió al movimiento maderista y sus dotes naturales como estrategia le valieron el grado de general, y junto con Orozco tomó la ciudad de Juárez, lo que significó el triunfo de la revolución. Se levantó en armas contra Victoriano Huerta y en 1913 formó la célebre División del Norte. Llegó a ser gobernador provisional de Chihuahua y para 1914 tomó Zacatecas, y a la caída de Huerta se unió a Zapata contra Carranza. Fue derrotado por Obregón y huyó hacia el norte, y desesperado invadió el territorio norteamericano, depuso las armas durante el gobierno de la huertista, sin embargo, pero pues murió asesinado en una emboscada, ¿no? De hecho, como dato aquí local para Monterrey, fue de 1913, este señor, Francisco Villa, vino con sus dorados a instalarse en el recién inaugurado Hotel Ancira, que está ahí en las calles de Ocampo y Emilio Carranza, ocupando el Hotel Ancira con sus caballos y sus dorados, extorsionando a la Cámara de Comercio de aquel entonces, que era conformada por la familia Garza, Luisa Garza y todos los Garza Sada, los Muguerza y todos los que empezaron a venir allá. Les pedían una cantidad de dinero, Villa, a la Canaco, pero estos empresarios fueron lo suficientemente inteligentes como para esconder este dinero en un sector del Parque Fundidor. Así que Villa ya no tuvo tiempo de reclamarles y exigirles este dinero porque venía siendo perseguido por Venustiano Carranza, así que tuvo que huir. Y Pablo González, que de hecho Pablo González, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero fue familiar mío, un tataratío, dicen por ahí, que fue pues un militar revolucionario que nació en Lampazos, Nuevo León, y fue peón de ferrocarril y comerciante antes de incorporarse al maderismo. Y al mando del ejército constitucionalista del noreste, combatió Pascual Orozco por órdenes de Carranza, fue nombrado general en jefe del ejército de Oriente y ocupó la Ciudad de México en 1915. Más tarde dirigió la campaña que culminó con la muerte de Emiliano Zapata, y para 1919 se rebeló contra Carranza, les digo, puras traiciones. Desconoció el plan de Agua Prieta y lanzó su candidatura a la presidencia de la República. Fue condenado a morir por un consejo de guerra, mi tatarabuelo. Y bueno, el presidente de la Huerta lo perdonó. Salió hacia Estados Unidos en 1920 y regresó a México en 1940. La revolución constitucionalista con Venustiano Carranza, yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa, pero antes le vamos a hablar de quién fue Venustiano Carranza, que fue el primer jefe del ejército constitucionalista y presidente de la República. Nació nada más y nada menos que en Cuatro Ciénegas, Coahuila, que el día de mañana vamos a andar por allá con el Pompirre y la Kiara y toda la banda. Sí, es que aquí está el Pompirre precisamente aquí con nosotros, está el ingeniero de audio de esta noche. Vamos a andar allá en Cuatro Ciénegas, Coahuila, por si nos quieren acompañar. Pero bueno, de ahí Venustiano Carranza, a la muerte de Madero se opuso a Huerta y lanzó el Plan de Guadalupe en 1913 y dirigió victoriosamente la lucha contra el huertismo, pero entró en conflicto con Villa, Zapata y otros jefes revolucionarios, por lo que tuvo que huir a Veracruz, y tras la derrota de Villa convocó en Querétaro a un congreso constituyente, el cual pues sancionó la constitución de 1917. Ya cuando era presidente de la República hizo frente a la rebelión de Agua Prieta, pero abandonado por el ejército fue asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, cuando se dirigía a Veracruz. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Este señor Venustiano Carranza fue el responsable de algunos artículos como el tercero, en cuanto a la educación, que la hace gratuita, laica y obligatoria, o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Así que vámonos con música, nos vemos la próxima semana. Si tomas, no manejes; si manejas, no vayas a tomar. Y te quiero preguntar a ti, señora, antes de irme, sí, a ti, a usted, señora, que está ahorita escuchando la radio, haciendo unos tacos, unos jochos, o a ti, conductor de Uber, voltea atrás con tu pasaje y dile: Cristo te ama. Quiero preguntar a ustedes, señora,

con cañones nos iban a asustar. Si ellos tienen aviones y a montones, aquí tenemos lo mero principal. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5.